Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. 12 i mitja en punt d'esta vesprada. Benvinguts a esta nova i peculiar edició de València Abierta. Sí, peculiar, perquè encara que no soc Ximo Rovira estarà, sí, en directe en esta edició, però estarà uns minutets en la primera part i després per a finalitzar. Després ho contem tot perquè tenim moltíssima informació, moltes coses que compartir amb vosaltres, coses agres, molt agres, però també dolces, de tota la vida. En este dia de Santa Gemma de Galgani, quina fe que li de la meva família a esta santa italiana, Santa Gemma, i també de Sant Estanislao. Així que felicitats a tots els que ens estan escoltant, que avui celebren la seva onomàstica. Benvinguts a una nova edició de València Abierta. Davant de tot, un abraç molt fort de Sílvia Tomàs, que no ho he dit, i un abraç també que trasllade de la meva companya Pilar Nadal, que vos ha estat acompanyant també tot el matí en València Abierta i en Música Mientras Trabajas, i que ara s'encarrega pues no només de la part tècnica, sempre aporta alguna coseta, i avui en Pilar també contarem com hem comentat per a informar de tot, sobretot de la part esportiva, no?, que és la que ens dona l'alegria d'avui, la part més dolça del programa, perquè per fi el València pareix que remunta i pareix que s'allunyen aquests fantasmes del descens. D'això parlarem en Manolo Montalt, en Vicente Bau, al llarg de la part d'esports, però com dèiem, avui és una edició un tant especial, un tant agredolça, perquè tenim que parlar d'una tragèdia que ens ha sacsejat este cap de setmana, tragèdia al món de les carreres populars. Ahir coneixíem la notícia tristíssima de la pèrdua de Paco i de Juan, dos corredors, dos runners aficionats però experimentats, que portaven molts anys en això de les carreres populars. I va ser el marató Via Verde Ojos Negros de Navajas. És cert, també ens informen des de l'organització de la carrera que hi ha una tercera persona en observació. Es tracta d'un corredor bosni de 65 anys que tenia pujades i baixades de tensió molt fortes al final de la seva carrera, i es va decidir finalment ingressar-lo i que permaneix en observació avui, però no estem per la seva vida. El cas de Paco, de Alacant, de 57 anys, i de Juan, de Barcelona, i de 45 anys, ha sigut molt diferent. Als dos s'optava la mort després de la carrera, en el cas de Paco, quan faltaven només 17 quilòmetres per a finalitzar, i en el cas de Juan, després d'haver acabat, diu la seva dona que se va trobar un poquet malament, però que no va voler consultar als metges de carrera, se'n va anar a l'hotel i després allí va faltar. El nostre record per a estos dos esportistes, però avui volem consultar en un dels metges esportius més afamats i amb més experiència d'Espanya, és Antonio Marco, va ser en el seu dia també metge del València Club de Futbol, per a saber què hi ha en la nostra mà per a poder evitar estos casos, si és que hi ha alguna cosa, perquè es tracta de corredors experimentats que probablement havien passat totes les proves físiques i els reconeixements necessaris, però hi ha voltes que són reconeixements molt bàsics i que probablement es fan una volta en la vida i hauríem de tindre-los en la nostra agenda per a, no sé, d'alguna manera, ja que fas un esport que te posa al límit, revisar-te tots els anys. Parlarem d'això i de moltes coses més. També volem saber si este horatge que hem tingut el cap de setmana, un horatge meravellós, amb temperatures d'entre 23 i 24 graus, es mantindran al llarg del que queda d'abril, perquè pel que diu el refrany, per l'abril no et treguis ni un fil, però bueno, si tenim temperatures pràcticament estiuenques, és cert que ja tindrem que fer el canvi d'armari. De moltes coses més anem a parlar. Connectarem en Ximo Rovira, com dèiem, un parell de voltes en este programa, perquè avui es celebren els Premis Carrefour. Premis que volen posar en valor el treball que fan moltes empreses, grans empreses i pimes valencianes. Posar en valor el producte de proximitat, el producte més nostre. I com a mestre de cerimònies, en estos premis tenen el nostre company Ximo Rovira. S'estan celebrant en este moment exacte, així que quan acaben connectarem amb ell per a que ens conte tot el que ha passat. Si voleu, posem en marxa la màquina. Arranca, València Abierta. Benvinguts. Tienes que pasar la ITV, no esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante a tu servicio. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casti y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. L'Ajuntament de Rocafort vos convida a la Fira del Llibre. Stands, presentació de llibres, recitals de poesia, tallers de creació literària, activitats infantils i concerts. Vine a compartir amb nosaltres l'amor per la literatura. Del 14 al 10 d'abril a la plaça de Sant Sebastià i el nou espai. Vos esperem. Tus fantasías ven. El fantasma de la ópera. Hoy no me puedo levantar. Mamma mía. We Will Rock You. Los Miserables y muchos más. Daniel Dijes presenta en concierto un recorrido por los grandes musicales de los que ha sido protagonista. Calle Broadway, la gira más esperada, llega a Valencia el sábado 23 de abril. Un concierto que no te puedes perder, en el que interpretará canciones como esta. Va todo al ganado. Recuerda, sábado 23 a las 10 de la noche en el Palau de les Arts Reina Sofía, calle Broadway, el nuevo proyecto de Daniel Dijes en Valencia. Venta de entradas en El Corte Inglés y taquillas Palau de les Arts. Recomienda la 97.7 Radio. Parlàvem al començament del programa de tot el que anem a parlar al llarg de València Abierta d'avui, moltes coses per les que passa l'actualitat. L'actualitat, per supost, també passa per l'oratge. Volem saber si aquests dies tan agradables que hem tingut el cap de setmana s'allargaran al llarg d'esta setmana, si lluirà el sol o no, perquè alguna nuvoleta pareix que s'està acostant. Volem parlar en el delegat de AEMET Comunitat Valenciana, en José Ángel Núñez. Hola, José Ángel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, de momento, José Ángel, ¿qué se espera para hoy? Tenemos de momento buena temperatura y el cielo bastante despejado. Bueno, la verdad es que vamos a estar una semana muy tranquila en cuanto al tiempo, porque bueno, vamos a tener la sucesiva entrada de frentes de poniente en la península, que aquí en la Comunidad Valenciana, pues bueno, se traduce en lo que estamos viendo hoy, algunas nubes altas en el cielo, pero bueno, con prácticamente nula probabilidad de precipitación durante casi toda la semana y temperaturas bastante altas, bastante suaves, la verdad. O sea, que eso que decían que mañana a lo mejor llueve, al menos aquí en Valencia no va a ser. No, la verdad es que estos frentes de poniente normalmente aquí siempre oímos de que, pues bueno, que va a llover pues mucho en la mitad oeste, en la vertiente atlántica de la península, lluvias muy persistentes, pero aquí esos frentes pues nos llegan bastante debilitados, además el aire de reseco recalentado y lo que se traduce pues es en paso de nubes altas, decorativas que apenas ocultan el sol y bueno, temperaturas bastante suaves que durante muchos días de esta semana superarán los 25 grados a mediodía. ¡Qué maravilla! O sea, que podemos decir que ese abril que entró fuerte con lluvias y como siempre hace abril, que por muchos años que vivas no lo conocerás bien, ese abril ya se ha calmado, ¿no? Sí, sí. La entrada de aire frío parece que ya se calma y lo que vamos a tener pues son días bastante, bastante templados y bueno, en el interior puede haber alguna lluvia, pero bueno, aquí en el litoral la verdad es que durante gran parte de la semana vamos a estar con temperaturas bastante suaves a mediodía y un ambiente pues más que primaveral. Bueno, pues aprovechar los que puedan y el trabajo les permita una escapadita, alguna terracita, disfrutar de la temperatura del sol. Y gracias, José Ángel Núñez, una vez más por informarnos. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Saludos. cuando llega la tarde, arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y, en definitiva, música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7:20, Ruta 97, con Silvia Tomás. Bien, lo comentábamos al inicio del programa en el sumario, esa noticia que nos sobrecogía ayer, el fallecimiento de dos personas experimentadas que participaban en una carrera en Navajas, en el Alto Palancia, una carrera exigente, y lo cierto es que fallecían por muerte súbita. Parece que haya un crecimiento alarmante de muertes súbitas en carrera, pero no es de extrañar debido a que cada vez son más las personas que practican este deporte. Y nos parece muy importante incidir en este momento de programa en el término conciencia deportiva. Sabemos, lo tenemos claro, que practicar un deporte es algo muy sano. El running en concreto es una actividad muy saludable, fantástica, pero para practicarlo es necesario hacernos un chequeo. ¿En qué debe consistir, si es que hay que hacerlo? ¿Depende de la edad, de nuestro estado de salud en general? Bien, vamos a consultarlo con quien más sabe. En este caso queríamos conectar con el doctor Antonio Giner Marco, que es uno de los máximos especialistas en nuestro país en medicina deportiva y nos atiende en este momento desde su consulta en Valencia. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿por qué, doctor, suelen producirse estas muertes súbitas durante una carrera? Y si en realidad hay algo en nuestras manos para minimizar el riesgo de que esto se produzca. Mira, en el deporte, cuando practicamos una actividad física intensa, está claro que incrementa el riesgo de sufrir una muerte súbita durante la realización del mismo. Ya prácticamente en los últimos años se han identificado muchísimas causas de patologías cardiovasculares que son causa de muerte en el deporte, relacionadas de forma directa con el deporte. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para solucionarlo? Bueno, pues la contestación es fácil: hacerse un buen reconocimiento médico, por lo menos una vez al año, y por supuesto cuando una persona decide realizar una actividad física intensa, bien sea rally, bien sea ciclismo, bien sea cualquier tipo de actividad deportiva, pues ver si realmente está capacitado, si su organismo está en condiciones de comenzar con esa práctica. Bueno, los corredores que ayer participaron en esta carrera son corredores expertos, se supone. Era una maratón, era una carrera que requiere un gran esfuerzo físico. Estos reconocimientos, doctor, no solo hay que hacerlos al comenzar a practicar un deporte. Entiendo que hay que tenerlos ya como una rutina. Hay que hacerlos de forma periódica, ya te digo, como poco, una vez al año, para mirar que todo va bien y que todo sigue en perfectas condiciones. Cuando digo todo, digo de órganos vitales, como el brazo, un pulmón, el sistema cardiovascular en general. En fin. ¿Estas pruebas en qué consisten? ¿Qué pueden detectar, doctor? Mira, podemos detectar cualquier tipo de patología cardíaca. Sí que es verdad que hay una parte, una pequeñita proporción de patologías que pueden ser causa de muerte y que no llegamos hoy, a día de hoy, incluso con los avances genéticos y todo, a poder definirlos, poder detectarlos. Pero la inmensa parte de la mayor parte de causa de muerte súbita relacionada con el deporte, hoy sí que se puede detectar con un buen estudio previo y evitarla, por supuesto. Sí, hay que empezar pues acudiendo a los centros especializados, una consulta médica que debe incluir conocer un poquito al deportista, conocer la edad, su estado de salud, si tiene algún tipo de patología concomitante, porque no hay muchísimas enfermedades que no limitan que no contraindican la realización del ejercicio, pero que a lo mejor sí que limitan en cuanto a la intensidad del mismo, con lo cual hay que detectar, conocer ese tipo de patologías. Una vez se ha hecho todo un estudio completo del tipo de persona, entonces se hace ya un estudio cardíaco completo, que debe incluir una prueba de esfuerzo, porque a veces hay patologías que se detectan en esfuerzo y que no se ven en reposo, con lo cual hay que hacer un estudio completo. Luego, cuando ya se han hecho las pruebas, bueno, pues ya se le informa a la persona de hasta qué punto puede hacer ejercicio, o si no tiene, hay gente que no tiene ninguna limitación más que la propia del máximo.

52 minuts i com dèiem al principi, esta seria una edició especial i atípica de València Abierta, perquè encara que Ximo Rovira no estiguera al principi, sí que estaria al llarg del programa. I anem a connectar amb ell perquè està conduint, fent de mestre de cerimònies d'uns premis molt importants, els Premis Carrefour, compromesos en els productes locals. I et trobes, Ximo, crec que molt propet del port, o quasi, o estàs en el port directament. Hola, Sílvia, què tal, amics? Pues en efecte, bueno, des d'ací tinc una vista magnífica dels pantalans del Port de València, concretament la part més esportiva del Port de València, perquè avui ens trobem, en efecte, en una convocatòria molt especial, en un lloc molt especial. El lloc és l'edifici del Rellotge de València, un antic edifici d'inspiració francesa a la qual s'ha comptat el temps d'esta instal·lació portuària tan important per a l'activitat econòmica dels valencians. I en efecte, Sílvia i amics, així ens trobem perquè és el lliurament de premis Carrefour a la millor pime agroalimentària de la Comunitat Valenciana i també al temps l'empresa més innovadora del nostre territori. Són uns premis que venen tenint lloc, efectivament, que ve convocant aquesta firma Carrefour tan compromesa en el sector agroalimentari valencià des de l'any 1997. I en efecte, doncs, he tingut el gust de compartir amb els amics de Carrefour, amb les personalitats que han vingut a presidir l'acte, el cas del molt honorable conseller d'Economia Sostenible, de Comerç i Treball, el senyor Rafael Climent, ha estat el director general de Comerç, el senyor Nacho Costa. Així tinc a la vista el president de Carrefour España, don Rafael Arias Salgado, un home en una trayectoria en l'àmbit professional i polític enorme i que presideix esta gran companyia. Però així al meu costat, un dels grans protagonistes d'este matí, en este lloc emblemàtic. Ell és la cara visible i el conseller delegat d'una empresa a la que els valencians, i este que vos parla de manera ben especial i tenim molta estima des de fa molt de temps perquè ens hem criat en els seus productes, hem mullat les seues glòries i ses fantàstiques malaenes eixides quasi del forn de sa mare, doña Victoria, dels anys 70, i els xiquets, especialment valencians, ens hem criat en eixes magdalenes. Dulce Sol avui dia, després de tants anys, és una empresa innovadora que dona molts llocs de treball a moltes famílies en la Safor. I el seu conseller delegat ha sigut qui ha vingut a replegar este premi a la millor prima, a l'empresa més innovadora de la Comunitat Valenciana. Ell és Rafael Juan. Què tal, Rafael? Molt bon dia i enhorabona. Hola, Ximo. Moltíssimes gràcies. És per a nosaltres una enorme satisfacció rebre este premi d'un client que per a nosaltres és molt important i també emblemàtic, com és Carrefour. Nosaltres, com bé dius, som una empresa familiar. Jo sóc avui la cara, pot ser més visible, però bueno, darrere pues, està ma mare, els meus germans i bueno, equip directiu molt implicat en l'empresa i també pues, un grup de col·laboradors que fan possible el dia a dia de la nostra activitat. No? L'empresa pues, té vocació de seguir en la Safor, portem allí tota la vida, estem molt a gust, ens tracten molt bé i per tant pues, estem allí, és un dia de satisfacció per a tot el grup d'Ustesol. De fet, hem tingut la presència de l'alcaldessa de Gandia, de Diana Morán, donant també i recolzant, donant suport a aquest important premi per a la companyia d'Ucesol. On se ho feu, Rafael? Perquè de nàixer als anys 50 en el xicotet fort de Villalonga ser una empresa en expansió internacional. Combineu el ser empresa familiar i les arrels en la innovació. Haver evolucionat i estar a l'avantguarda de la tecnologia i de la robòtica. És que teniu la millora de cada casa, com aquell que diu. Bueno, no és fàcil. Nosaltres el que fem és intentar aprofitar al màxim el talent de la nostra gent, dels nostres empleats i col·laboradors, i això pues, és el que ens fa créixer, el que ens fa innovar i el que ens dona pues, molta, sobretot molta productivitat. També tindre un bon clima laboral és fonamental. Jo crec que aquesta és la part més important de la nostra activitat, tractar pues, de tindre bons col·laboradors i aprofitar al màxim el seu talent. Estem en temps difícils, en temps molt de canvi, i tindre una empresa flexible és molt important per adaptar-se pues, a les noves necessitats de clients i consumidors. No? Jo crec que aquesta és la clau del nostre negoci. És una empresa, és un sector on es viu molt de l'impuls de ser creatius, de donar-li al consumidor pues, noves presentacions, nous productes, i per això, pues, per això n'hi ha que tindre una empresa molt dinàmica. I Rafael, en el sector de la bolleria industrial venim tropeçant ja des de diversos anys en bueno, crítiques des dels experts en nutrició i en dietètica per el tema de l'obesitat infantil i de que la bolleria industrial, i ara obri aquí el parèntesi jo, no tota podia no ser perjudicial, especialment per als xiquets. Vosaltres és una de les línies de treball que més esteu posant empenyo. El tema de les grasses hidrogenades, el tema de que siga bolleria envasada no significa que no siga d'absoluta garantia per a consumir per a tota la família. Bueno, efectivament, Ximo, estem treballant ja des de fa molts anys en tractar de millorar l'aspecte saludable dels nostres productes. Fa 6 anys vam ser pioners, avui som l'única empresa del mercat en Espanya que fabrica productes sense grasses hidrogenades. Això es va suposar un repte molt important, vam tindre que canviar per les receptes de tots els productes que fabriquem. També pues, estem treballant en incorporar més fibra, en fer els productes pues, cada cop més saludables. Ara acabem de llançar una gamma amb algues, que és també una novetat absoluta en el mercat. En fi, el que volem també és donar satisfacció a tots els consumidors, fent-los veure que es poden fer productes més saludables i no per això perdre característiques organolèptiques. És ben cert pues, que per això pues, n'hi ha que invertir molt, perquè moltes vegades pues, la introducció és molt costosa, i gràcies pues, per exemple a clients com Carrefour, que valoren molt positivament aquesta innovació, és el que ens fa possible que en aquest dia a dia puguem introduir els nostres productes en el mercat. Jo crec, a més, Rafael, que qui no coneix realment Carrefour i els seus supermercats no coneix l'aposta que fa per el producte tradicional del camp, per els llauradors, els xicotets llauradors, els pescadors i vosaltres, les pimes o les grans empreses valencianes. Jo crec que la gent no és conscient d'això, de l'aposta que fa Carrefour per el producte valencià local. Bueno, nosaltres, com he dit abans, som proveïdors de Carrefour des de fa molts anys, quasi des de que van inaugurar el primer hipermercat en la Comunitat Valenciana, i portem molt de recorregut amb ells, no? Entonces, pues, bueno, per a nosaltres, com he dit, és un client emblemàtic perquè ens dona facilitat per a introduir la innovació, i per a nosaltres per això és molt important a l'hora d'innovar i de traure productes que cobrisquen les noves necessitats dels consumidors. Enhorabona, reitero, per a tota la família de Dulcesol, especialment per a la família directa, efectivament, de Rafa Juan, per a tota la família Juan. Enhorabona i també a Carrefour per aquest 40 aniversari. Moltíssimes gràcies, Rafael Juan, un plaer. Moltíssimes gràcies, Ximo, i bueno, salutacions a tots els oients. Un plaer, moltíssimes gràcies. Ara quedeu perquè és la una en punt en l'última hora informativa que es prepara César Molins, després la informació esportiva, i tornarem així a aquest edifici del rellotge del Port de València per a parlar amb el president de Carrefour, Espanya, Rafael Arias Salgado. Ara les notícies. Servicios informativos. Una en punto, la última hora informativa arriba, como siempre, de la mà de César Molins. Hola, César. Hola, Silvia, ¿qué tal? Bona serada. Comencem. El ministre de Indústria, Energia i Turisme en funcions, José Manuel Soria, apareix també en els anomenats papers de Panamà. Sí, és una informació que acabem de conèixer fa no res, Silvia. La societat offshore registrada a Bahamas, UCA Lines Limited, que figura en els documents d'un bufet d'advocats panameny, incorporà el 23 de setembre de 1992 com a administrador a l'actual ministre, a Soria. El polític canari, en canvi, ha negat tota aquesta informació. Hi ha que recordar que UCA Lines es va dissoldre en març de 1995, poc abans de que començara la campanya electoral per a les eleccions que convertirien a Soria en alcalde de Las Palmas de Gran Canària. Bé, esa és l'última hora. Detingut també Mario Conde per blanquejar diners de Banesto en l'estranger. Sí, la Guàrdia Civil també ha arrestat els seus dos fills, el seu xandre i altres quatre persones. En total són vuit els detinguts. Segons fonts de la investigació, tots ells estan acusats de blanqueig de capitals i un delicte contra l'hisenda pública. Els arrestats repatriaven quantitats moderades de diners des de Suïssa i des del Regne Unit. Segons pareix, aquests diners procedien de les quantitats desaparegudes a Banesto. Conde va començar a blanquejar estos capitals a l'any 1999. Segons fonts de la investigació, es calcula que l'exbanquer es va importar un 900 milions de pessetes de l'entitat, és a dir, uns 5,4 milions d'euros. Parlem del cas Imelsa. La Comissió Especial de l'Ajuntament de València celebrarà demà la seva reunió constitutiva. Sí, l'òrgan que investiga la gestió del PP en l'etapa anterior per a determinar possibles responsabilitats dels seus regidors. En la primera sessió es va anomenar al president i al vicepresident de la comissió, els noms dels quals tenen que pactar-se avui mateix, els han de pactar els grups municipals. Segons l'Ajuntament, en la reunió de demà hi haurà un representant de cadascun dels partits polítics amb representació al consistori. Estarà Carlos Galeana de Compromís, estarà Sandra Gómez del PSPB, Jordi Pérez de València en Comú, Fernando Giner de Ciudadanos i Eusebio Monzó del PP. Dos persones moren esta matinada després de l'incendi d'una finca en l'Alcúdia. Segons el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, el foc s'ha produït poc abans de les 4 a l'avinguda de Montornal. Com a conseqüència de les flames, la vivenda se n'ha vingut avall. Els bombers han trobat els cossos socarrats pràcticament quan han extingit les flames. Una de les dues víctimes mortals és un home de 45 anys. La segona persona que ha mort encara no ha pogut ser identificada. La policia està, està valorant que siguin les dues persones que vivien en el domicili, que cuidaven aquest edifici. L'equip judicial de la Guàrdia Civil de Carlet s'ha fet càrrec d'aquest cas. L'Ajuntament de Navajas ha decretat dos dies de luto oficial per la mort de dos corredors a ir al marató. Ojos negros. Sí, el consistori ha convocat a més un minut de silenci este migdia. L'Ajuntament local ha mostrat així el seu pèsame als familiars i als amics dels dos esportistes que van morir. Ja que recordar, un home de 57 anys, veí d'Alacant, un altre de 45, procedent de Barcelona. Els dos van morir, un durant la prova, l'altre a l'hotel, després d'haver-se acabat aquesta marató. A tot això, i segons el consistori de Navajas, un tercer participant en aquesta prova, un veí de Benicàssim, està en observació mèdica. Per tant, dos dies de dol declarats per l'Ajuntament de Navajas. Anem ja amb la predicció de l'horatge. Avui, jornada primaveral, ho comentàvem abans, tenim temperatures molt bones per a esta setmana, no, César? Sí, en principi comencem la setmana fregant els 22 graus a Llevanes a capital, Sílvia. Estaran fregant els 21 graus a Ontinyent, 20 graus a Gandia, 16 a Requena, este dilluns, un dia en el que bufa el vent de ponent, ho fa fluix en general, encara que a mesura que avança avançant la desfrada anirà girant a component sud al litoral. El cel està pràcticament en ras, encara que aquesta desprada aniran creixent núvols alts que no deixaran en principi cap pluja. Sí que està previst que deixin alguna goteta demà, però a l'interior nord de la província de Castelló serà una situació molt semblant a la d'avui. Temperatures pràcticament primaverals, de fet pujarà un poquetet més que avui, 23 graus són els que esperen demà a València Capital. Molt bé, continuaràs en la manega curta, suposo. En principi sí. Bueno, en el teu cas no és referència, perquè crec que durant tot l'any porta manega curta l'amic César Molins. Te sentim a les dues amb més informació. Molt bé, Silvia. Gràcies. Adéu a tu. Anem en uns minuts amb la il·lusió, amb l'entusiasme que ens ha deixat el València este cap de setmana. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Afición Tarocha, la Fonteta te espera. Fonteta te espera. Domingo 24 de abril a las 12:30, nuevo duelo de la Liga Endesa de Baloncesto. No pierdas el tiempo y consigue tus entradas desde 15 euros. El partido de la jornada te espera. Valencia Basket, Iberostar Tenerife. Ven a la gran fiesta del baloncesto con Puleva. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Minuts, estem en directe en València Abierta, moment per a parlar d'esports i per a rebre amb entusiasme, amb alegria, amb actitud, amb tot el que va posar el València ahir en el camp. Sí. Els nostres companys, Vicente Bau, hola Vicente. Hola senyorita, encantadíssim d'estar jo aquí. I el nostre mag de la veu, perquè jo no sé com conserva la veu després de lo que va fer ahir, les virgueries que va fer en cantar els gols, sobretot, sobretot el de Negredo, el nostre company Manolo Montalto. Hola, Manolo. Hola, Silvia, ¿qué tal? Míralo, está, mira, la veu perfecta. Hay que decirle a Manolo, Manolo, te tengo que decir... Diga usted. Que a mí me ha dicho Silvia, ¿cómo canta el gol? Y digo, te lo voy a enseñar. Y me he quedado con la G, solo. Bueno, si os pare... bueno, Manolo, si vos paréis, comencem precisament en la narració d'eixe gol de Negredo en el minut, no sé si era ja 44. 90.000. Bueno, no, en el 91, 92. Madre mía. Así cantava la 97. Manolo, la 97.7 Radio, el equip d'Esports 97, el partit, el gol de Negredo. Dani Parejo que la posa dins de l'àrea, el baló toca de tal, dins de l'àrea, gol! Sempere, Manolo, te fai, te cubrís l'únic 3 segons que no parles, Bueno, qué partit, qué emoción, ¿no? Qué cosa més diferent a lo que estàvem acostumats últimament, ¿no, Manolo? Sí, bueno, va ben voler un molt millor València, que jo crec que és una miqueta la esperança de cara a aquestes jornades que queden, sobretot perquè aquests 3 punts a València l'alliberen de molta pressió, de molta angoixa, de molta tensió. Ahir me preguntava, no recordo qui en la tertúlia, sobre el gol famós que estem repassant, i jo deia que més que el vaig cantar així per alegria, el vaig cantar per alliberament, vull dir que s'alliberaven tots, perquè és que tenim ja una edat, i Bou també va viure l'any 86, que va ser el del descens, i hi havia un partit contra l'Atlético de Madrid en Mestalla que va ser molt semblant al d'ell, que contra el Sevilla, que el València va ser molt superior, però clar, els dos equips, tant el del 86 com el d'ara, per diferents facetes estan limitats, no feren més que un gol i el rival en una coseta d'empatar. Bueno, pues, ese gol és probablement uno que creu molt en les cabales, el ullet que te fa la fortuna per a dir-te que no vas a baixar. L'equip que les té dolentes, ahir no marca ese 2-1. I el València el fa, el València el marca, i ese gol va ser una alliberació que, entre d'altres coses, premiava un València que per a mi va ser molt millor que el Sevilla, que va fer el millor partit de la temporada, sense cap dubte, i diria que un dels millors partits, futbolísticament parlant, dels últims 2 anys. Yo te diría, Manolo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que vimos a un Valencia especialmente diferente. Sí, sí, totalmente. Yo anit en la tertulia ho basava en quatre punts, bueno, en cinc. El primer, per a bé o per a mal, els artífexs, tant de la victòria com de la derrota sobre el camp, són els futbolistes. Vull dir, la mala temporada és culpa dels futbolistes i el gran partit d'ahir és virtut dels futbolistes. Les coses, per a mi, no canvien per un resultat. I després, dins de la tasca que ha fet Paco Ayestarán, li dono quatre punts de connexió que per a mi són importants. Un, que l'equip va tindre una idea de futbol, i és una idea de futbol que no és baladí ni se la va trobar, si més no, és la idea que va anunciar Paco Ayestarán. Paco Ayestarán va dir, vull que el meu equip jugui amb la pilota que tinc a la pilota i ell se la veure. Dos, se veure un equip alliberat mentalment. Sí. L'aspecte com diem la setmana passada, tant en el València abierta com per la nit, en l'Esports d'un altre sentit, això de dur un entrenament fora de Paterna per a trencar rutines, fer dinar dos dies a la plantilla per a que hi hagi una miqueta més de comunió, bueno, pues en l'aspecte mental, salva en el postpartit de dia a Dani Parejo, és que fa hasta millor cara. Vull dir, jo crec que aquestes coses se noten. La tercera per a mi són les accions a pilota parada. El València fa dos gols de falta, però crea molt de pell a pilota parada. Remata els corners, remata les faltes. Ja un minut abans d'eixa falta, que suposa el 2-1 de Negredo, el València té una altra que no la remata de miracle. Vull dir, el València té la pilota parada millor treballada que abans. I quart per a mi, una acció tàctica de l'entrenador, que per a mi és la intel·ligència, i és guardar-se a Enzo Pérez per a la segona part. Sabedor que el seu equip físicament està molt mal, perquè l'equip arrossega una preparació física lamentable des de l'estiu, sap que l'equip dura 70 minuts i feia falta un jugador de refresc que poguera aguantar el mig del camp. Va apostar per introduir a Javi Fuego de principi i després donar-li entrada a Enzo Pérez, i crec que va encertar. Oye, Manolo, tengo aquí delante las cabeceras de nuestros periódicos hermanos de Levante, el Mercantil, Valenciano y de Superdeporte, con una foto casi idéntica, no es la misma foto, y eso los fotógrafos lo tienen muy en cuenta, mi brazo está subido, mi brazo está bajado, pero es una foto de toda la plantilla, camisetas blancas, naranjas, verdes, azules, toda la plantilla fundida en un abrazo al final del partido. Eso no pasaba hace un montón de tiempo, ¿no? Jo comentava en el postpartit després amb Vicenç Pérez, que ens quedarem en la cabina. Jo no vaig tindre compte de veure totes les situacions que se produïen durant la celebració del gol del Gredo. Ja tenia jo prou encantar-lo. Però sí, enmig del paroxisme en el que estava jo inclòs, de l'embotiment en el que m'havia ficat, sí que vaig tindre lloc de veure, per exemple, com tota la banqueta votava a celebrar-lo, com també des del túnel de vestidors votava molta gent dels empleats que estaven habitualment seguint el partit. Bueno, jo crec que va ser una comunió completa total. Jo ho he dit moltes voltes. A l'afició de València li han ficat, fonamentalment des dels mitjans de comunicació estatals des de Madrid, un cliché i una etiqueta d'afició que no es conforma en res, que protesta sempre, que té els fums massa alts, que no fa més que carregar. I és mentida. Vull dir, esta afició, quan més fa falta, més empenta. Ahir el partit, no el dic que el guanyem Mestalla, però ajuda moltíssim a la victòria. Vull dir, l'ambient que es va viure a Mestalla va ser extraordinari de les grans ocasions, i això fa que el futbolista, quan té aquesta comunió, jo crec que siga un dels camps on més la puga disfrutar. Crec que en cap equip se pot disfrutar d'una comunió equip-afició com Mestalla. Mestalla és especial. Igual que Mestalla quan t'arrea, cuidao, Mestalla, quan decidís entregar-se i quan decidís donar-te el seu aplaudiment i els seus crits d'ànim, hi ha molt pocs estadis que s'hi poden comparar. I esa comunió entre equip i graderia, també diria jo entre equip titular i banqueta, tot junt, i esa emoció de la que està parlant Manolo es materialitza també en el final del partit, quan acaba tot, i això és el que ens traslladen els nostres companys d'Esports 97 del partit. Trau Diego Alves, final, 3 punts d'or, 3 punts de permanència, guanya el València al Sevilla Folgado. Vida, és vida, Manolo, és alè, ara hores de les alegries, eufòria, però és la permanència ja pràcticament garantida. en la butxaca. Ahí están els gestos, els detalls, les cares, les que no hem vist al llarg de tota la temporada, que són cares d'alegria, que són cares d'alivi. Mireu l'equip, mireu l'equip. És l'equip com una filla, ahí en el cercle central del terreny de xoc, de futbolistes que se'n van a regalar les samarretes cap a la grada. Era com una reconciliació, era ja el partit de la salvació, no, Manolo? No matemàticament, però el que te faculta és que si tens molts partits per davant i no tens pressió com per aconseguir el punt, els dos punts, fins i tot els tres que te puguin fer falta, jo estic segur que en aquesta dinàmica el València com a mínim va sumar dos partits més, que són el Eibar i Getafe, que per a mi són decisius també. La dinàmica és diferent. Ahir, com deia Pau al principi, van veure un València molt canviat i molt canviant per a bé. Jo crec que este València sí és capaç de plantar cara. A més, és un València que va recuperar Cancelo, Gallà, Xerixer, que són dos futbolistes fonamentals. A més, és un València que està trobant-se en el tram final de la campanya amb Santi Mina. Mira, quan parlava de la fortuna, deia, els equips que les tenen dolentes no els passen aquestes coses, no marquen un gol en el 91. Els equips que les tenen dolentes no tenen un col de fortuna com el que va tenir el València. I és que ahir en el 11 titular estava inclòs Piatti, però selecciona en el calfament. Selecciona calfament en el Piatti, tires mà de Santi Mina i resulta ser el jugador més desequilibrant sí. del partit. Estos guiños que fa la fortuna, jo que he viscut algun descens, vaig viure el Villarreal més de lluny perquè estava en autonòmica, vaig viure del València 86 en primera persona perquè era aficionat, i te dic que estos guiños no els té el destí amb els equips que les tenen per a baixar. Jo de tota forma, Manolo, no sé si estàs d'acord conmigo, però la suerte se busca con implicación. El València força dos faltes. El València força dos, després del colp de l'1-1, que estàs grogui, que estàs cao, el València encara força dos faltes més amb el cor que amb el cap, intentant acostar-se a la meta de Sergio Rico per a buscar el 2-1. I ho he dit abans, el valor parat és tan crucial ahir que no tan sols fas el 2-1, si més no, la falta justament d'un minut abans també estàs a punt de rematar-la. En efecte, tu crides a la porta de la fortuna, però crides posant de la teua part, si no és impossible. Claro, es que es como los balones divididos, que dices, ¿quién se lleva este balón? Pues el equipo que está mejor posicionado en el campo. Ojo, yo lo digo en general, el rival de ayer era el Sevilla, no era un equipo, digamos, vulgar para jugar, ¿vale? Era un Sevilla que venía de jugar en Europa, que posiblemente estaba cansado por eso, pero es todo un equipazo el que tuvo el Valencia adelante, y ayer vimos un Valencia, para mí fundamentalmente, Manolo Silvia, con alma. Sí, no, yo no tengo dudas, ¿eh? Vull dir, això entra jo crec dins, Vicente, de la part mental que jo he dit. Ha insistit molt, en l'entrevista que li fem en la 97.7 Ràdio ho va dir, i després en la xerrada amb l'agrupació de Penyes i el dia següent, en la roda de premsa prèvia al partit contra el Sevilla, ahí estaran, aparte es un tío molt seriós, però va dir que no, això no és que passe quan va la temporada, que no, que ja que disfrutar del futbol, que ja que disfrutar, i jo vaig veure un equip que en efecte se va alliberar i va disfrutar, vull dir, Parejo va errar, va sentir algun xulit, però va tornar a demanar la pilota, se va implicar, va ser qui tirar del carro, qui manejar l'equip en la faceta ofensiva, vull dir, sí que vaig veure un equip que per moments disfrutava de lo que estava fent, que després li entren els temors i la por, perquè lògicament estàs on estàs i només te pogueres anar al minut 70 de partit, al fatídic minut 70 amb el 1-0, però que l'equip en línies generals sí va ser un equip que jo el vaig veure més disfrutar que patir al final sí, però més minuts va disfrutar des que va patir. No. Has parlat abans, Manolo, de quatre punts que ha portat Paco Ayestaranta a este equip en este temps, una idea de futbol, també una implicació mental més contundent, les jugades a valor parat i una tàctica concreta. Penses que Paco Ayestaranta és la persona per a este equip? A Mr. Mini, vull dir, començaríem la temporada que ve il·lusionats en un Paco Ayestaranta a la banqueta? No sé, no ho tinc clar. No ho tinc clar perquè, per un costat és cert que Paco Ayestaran possiblement va salvar l'equip, però no sé si això és suficient bagatge i currículum com per a començar una temporada en el València Club de Futbol. A mi, des de dins, alguna veu comença a dir-me, jo veig que té possibilitats de quedar-se, però hem d'aguantar i hem de veure el final. I no sé exactament... de la tria d'entrenador i de la composició de la plantilla va dependir molt el projecte de la temporada que ve. Si l'IM es ya no va a haber, ya no va a salir mínimamente inteligente. Si Lim no es tonto o un tío que vea sandúrselos, Lim sap que no puede repetir una temporada como esta y sobre todo que no puede repetir las errores de una temporada como esta. Pero a mí el entrenador es un job fundamental en un equipo. Uh-huh. Es más, yo siempre digo que para mí un de los shows más grandes y de las fichas más grandes la habría de cobrar el entrenador, porque es, va a ser la piedra angular. Yo sé que ahora, después de guanyar el título en Sevilla, toda la gente está encantada, el Negredo, lo de ahí estarán, calma, peus a terra, cap fred, y hay que prendre decisions que poden ser decisives. Y sí que això anem a deixar-li als que tinguen que fer-ho. Jo no tinc clar, jo crec que en el cor en la mà, i sé que això pot sonar molt malament, però crec que el València li fa algo més que Paco i Estaran. Jo crec que Paco i Estaran apunta cosetes molt interessants. En 15 dies crec que li ha tirat molta gana a l'assumpte i crec que li ha pogut canviar en part l'equip, però el bo seria que Paco i Estaran encara pegarà un parellet més de tumbos i després ja més fet poder tenir l'oportunitat en la banqueta de Mestalla. Jo crec que ahí estaran, possiblement en un futur sí. Ara el que hi ha que fer és agrair-li que salva l'equip, que el va salvar, jo ja no tinc cap dubte, però crec que el València de cara a l'encara li fa falta un entrenador de més fusta, de més entitat. Sí. Jo el que veu Paco ahí estaran, de momento no, a mí sí que me ha sorprendido. Es decir, la semana pasada que empieza con un entrenamiento doble, después se los lleva Paterna, después el tío va a las peñas. O sea, ha habido movimiento por parte de Paco y Estarán para agilizar a todo el equipo, para mentalizar a todo el equipo, y sí lo vimos ayer. Ahora, el Valencia prácticamente está salvado, de alguna forma. Ahora le llega un próximo partido frente al Fútbol Club Barcelona en casa del Barça, que a priori pues no es para estar sonriente. Y le llegan una serie de partidos que probablemente no te juegues mucho. Pero, y es ahí precisamente donde posiblemente veamos si Paco Ayestarán es o podría ser entrenador para el Valencia. Yo creo que estoy de acuerdo con Manolo Montal, que es pronto para juzgar a nadie por un partido como el de ayer, que sí que es para lanzar cohetes, porque estamos todos contentísimos. Yo creo que Manolo va más allá, ¿eh? Yo creo que Manolo dice que incluso aunque Paco Ayestarán salvara el equipo, no sabe si es el perfil de entrenador que necesita un equipo que ha perdido esta temporada y no se puede permitir perder otra. Yo a lo que voy es que muchas veces son los jugadores los que eligen también su entrenador. Ahora queda un sprint final de liga donde el Valencia se juega muy poco, no se juega casi nada. Vamos a ver qué hacen los jugadores. Ese es mi argumento. Es, ¿tú también piensas, Manolo, que los jugadores tendrán mucho que ver con la continuidad o no de Paco? Yo creo que esos jugadores han fet tan pocs veïns de temporada que no pueden triarles. Da, eso también debes. Eso debes, bueno. Es que, torno a dir, es que hem de separar la euforia y el alliberamiento y el drama d'ahir, perquè te pràcticament en lo d'ahir te salves del descens i això és el que ens fa feliços, però no deixa de veure el que ha fet en guanyar l'equip. ¿Vale? Tenint en compte des de la propietat que s'encarrega de destrossar-ho tot. Els tres entrenadors que hem tingut, que, bueno, uno estava... bueno, dos d'ells estaven pràcticament més pendents de quedar bé amb el propietari que d'entrenar. Uns futbolistes que se n'ha donat que este club era tot un sense Déu i cadascú anava però li donava la gana. Vull dir, així no seria una part alíquota de culpabilitat. I una part alíquota dels futbolistes és que han fet una temporada tan dolenta i tan per baix del seu nivell que no són ningú per a triar res. El que ha de triar és el director tècnic, que és qui marcarà el destí, o qui ha de marcar, per millor dir, el destí del pròxim projecte València Club de Futbol. Crec que tot el que estigui fora d'ahir sí que m'errava. Efectivament, aprenem per favor dels errors. I, bueno, el dissabte, diumenge, no sé encara quan és la cita, tenim el Barça. Mediu... Diumenge 8 i mitja. Diumenge 8 i mitja, així en la 97.7 ràdio, un poquet abans, un poquet no, pràcticament una hora abans. Me diu Bau Montal que ja està tot arreglat, que no tinguem por del Barça. Vamos, no. Yo he dicho que llegamos a un campo de un equipo derrotado y llega un equipo que ha ganado, que eso no nos ha pasado todo el año. ¿Qué piensas tú, sí, Manolo? Sí, bueno, la verdad es que ahora mateix en ese partido quién se la juega es el Barça. Absolutamente. Claro. Fa dos setmanes la pinta que tenies és el Barça en molts punts d'avantatge te passa per amunt perquè tu no li guanyes a ningú i perquè gairebé no hi ha ningú que digui en aquest equip. Dos setmanes després els futbolistes estan canviant, que ara és el Barça qui arriba més exigit després de perdre els dos últims partits, 6 punts de tindre el Madrid més a prop, i ara mateix, ara per ara, és el Barça qui arriba alliberat perquè no se juega res en ese partido. Efectivamente. Lo único ser es esborrar la mala imagen del 7-0 de Copa, es decir, parece lo que no es pot permetre es tornar a hacer el papelot, ¿vale? Pero ahora mateix, quitem expresión sobre ell mateix, es el base en el Valencia. Claro, yo es que además veo que tiene más presión todavía porque por medio tiene partido de Champions. Correcto. Donde se juega la vida el Fútbol Club Barcelona, y está claro que los equipos que juegan Champions o que juegan entre semana llegan a los partidos del fin de semana con menos fuerza y con menos efectivos en disputa. Ojo, yo no estoy diciendo que el Valencia pueda empatar o ganar contra el Barça. A priori, desde fuera, el resultado es que gana el Barça y que gana, en teoría, fácil. Pero, oye, ¿por qué no nos vamos a dar una alegría? Perquè no. Ahí és l'arema. Evidentment, tenim ara mateix la moral pels núvols, però és cert que el Barcelona serà una apisonadora, perquè a 3 punts a l'Atlètic de Madrid, quan fa 2 setmanes sí, quatre, estava pràcticament cantant en l'Arirón. I a 4 Madrid, o sea que la Liga s'ha estrechado de repente, sí. Cuando parecía sentenciada... Ha pegado, fíjate, es decir, los del Valencia llevarán prima del Atleti. No tengo dubte. Ahí se hablaremos al llarg de la semana. Manolo Montal, cap de esports de la 97.7 Radio. Moltíssimes gràcies per estar. Gràcies, Silvia. En Valencia Abierta. Adeu. Bé, un abrazo. Abans de acabar esports, el Levante també va jugar. I a veure, és que l'equip va fer tot. No sí. Se mereixia perdre. Jo vi, tengo que decir que vi ese partido de principio a fin. Me puse la camiseta del Levante Unión Deportiva y sufrí. Porque no mereció perder en ningún momento. Ahora perdió, va último, muy último, posiblemente más último que nunca con la salvación, que se le va de las manos. Fue una gran decepción. Está a 5 puntos de Granada, que es el cuarto por la cola. El viernes, ojo, ya este viernes, es que es nada. Este viernes visita el Español, el Ciudad de Valencia. Vamos a ver qué sucede. Y simplemente sin reconocerle, y me pongo en su piel de Kiko Catalán, que una vez acabó el partido bajó al vestuario para abrazar al entrenador, abrazar a los suyos, porque efectivamente fue de esos partidos que acaban y te da rabia porque el Levante mereció al menos sacar algo de ese partido, ¿no? Rascar algún puntito que no le dejara a 3 puntos del segundo por la cola del Getafe. Desde aquí un abrazo muy fuerte a los valencianistas. Acabamos también con algo bueno, una ¿cómo? Es que las alegrías el Valencia Basket nos la da, vamos, por pares. Nos las da por pares, nos las da normalmente por Juanma Romero aquí el 97.7, Gran Canaria 68, Valencia Basket 84. Ojo, casi de 20. Fue una barbaridad. A golpe de triples cuajó su victoria el Valencia Basket con un enorme tercer cuarto, 16-27. Ojo, dense cuenta, 16-27, 11 puntos de diferencia. ¿Y el mejor quién? Pues Dublevich, que cuando está bien, siempre es el que puntúa. Enhorabuena al Valencia Basket. Vaya lección nos da cada fin de semana. Y un abrazo, por supuesto, para The Special One, para nuestro sí, Juanma Romero, que nos lo acerca siempre, siempre a nuestras casas a través de la 97.7 Radio. Vicente, mañana seguimos hablando de fútbol y seguimos ¿cómo? Con la energía y el buen rollo y el positivismo puesto. ¿Cómo? Yo no me he quitado, lo pierda en toda no la semana. Me he quitado la sonrisa de la cara desde ayer. Se nota. Está usted como más joven, rejuvenecido. Mucho, mucho. Muy bien, muy bien. I d'esports a premis. No vos podeu queixar, així en València Abierta. La 1:28, tornem a aquest meravellós edifici del rellotge on s'han lliurat els premis Carrefour este matí com a mestre de cerimònies el nostre company Ximo Rovira, que està molt ben acompanyat. De nou, hola Ximo. Hola Sílvia, hola, què tal amics? Que bona horeta, quin horatge més meravellós. Quin dia tan esplèndid, a punt que sona la 1:30 en el rellotge de l'edifici del rellotge en el Port de València, un rellotge que ha marcat el devindre d'esta instal·lació tan important per a l'economia de la nostra comunitat valenciana com és la del Port de València, i així efectivament la edició de 2015 dels Premis Carrefour, havent de premiar el millor pime agroalimentària i a l'empresa més innovadora. Realment dos empreses d'arrel valenciana que continuen en l'ADN valencià en moltíssima expansió i gent del terreno, que ho fa però que molt bé. La Ginebra i els destil·lats de 69 brosses i les glòries de Dulcesol del meu poble de Gandia, que voleu que vos diga. El seu director regional ens acompanya, que és don Francisco Villascusa. Francisco, què tal? Muy buenas y enhorabuena por ese 40 aniversario de Carrefour en la comunidad valenciana. Buenos días. Pues sí, efectivamente hoy es un día de máxima satisfacción 40 años, como tú bien has dicho, y de los premios PYME a las mejores empresas agroalimentarias valencianas, y hoy hemos celebrado con 69 Broses y con Dulce Sol, pues esos premios tan merecidos, tanto por su trayectoria como su innovación en el mercado de la distribución. Nos ha gustado mucho, además, Paco, ver en la fotografía de familia, incluir a todos aquellos empresarios que desde el año 97 estos premios los venís otorgando, y una representación del sector agroalimentario valenciano que, sinceramente, muy pocos faltaban, ¿eh? Una fotografía de familia del sector realmente muy especial para este aniversario. Pues sí, yo creo que pocos faltaban, pero también es verdad que pocas empresas de distribución celebran 40 años, como nosotros en Valencia, y que durante estos 40 años siempre hemos estado cerca de las pequeñas y medianas empresas, intentando crecer con ellas y a favor de ellas. Y es verdad que el elenco era espectacular, Simo, espectacular. Destacamos el hecho de que Carrefour sea un gran escaparate para los productos valencianos. No sé si es del todo conocido esto para todos los valencianos, pero los que tenemos un hipermercado de Carrefour cerca, desde luego sí lo sabemos. Sabemos de las galeras del Port de Gandía, ¿verdad? Sabemos de las verduras, sabemos de las hortalizas, sabemos del producto valenciano. ¿Cómo de importante es esto que una gran compañía como Carrefour tenga esa implicación hasta con el pequeño agricultor? Nos comentabais, no sé si puedo comentar este, en fin, este comentario que hacíamos antes de arrancar esta edición de los premios, y nos decíais, es que hay algunos de estos pequeños productores que cuando les llamamos y contactamos con ellos, un poco que se quedan como diciendo, oiga, pero de verdad, ¿va usted a comercializar nuestros productos? ¿Nuestras berenjenas van a estar, nuestros tomates van a estar en Carrefour? Oiga, que sí, que hacemos una apuesta de verdad por el producto valenciano. Pues sí, efectivamente nuestra apuesta es desde hace mucho tiempo. Nosotros no somos nada sin ellos, y ellos nos ayudan a ser importantes y a estar dentro del tejido industrial agroalimentario de la Comunidad Valenciana. Es cierto que, bueno, pues hay pequeños productores y grandes productores. Los grandes fueron pequeños, porque ahora recordábamos tanto con Dulce Sol como con Chocolate el Valor, cuando tenían una pequeña nave y empezaban a producir las glorias, ¿vale? Que las han llevado en furgonetas hace 30 y 40 años, ¿no? Nadie es grande por sí, todos hemos ido creciendo, todos, unos y otros, nos hemos ayudado a crecer, y es verdad que, bueno, pues hoy hay pequeñas empresas a las que estamos empezando ya a darles a crecer, y de hecho, en muchas ocasiones, hasta les ayudamos a cómo hacer los medios de pago, a cómo organizarse, a cómo suministrar. E intentamos siempre al pequeño darle una prioridad en nuestras estanterías para que se den a conocer. Un socio para los valencianos y también un vecino, desde luego, para todos nosotros a la hora de hacer nuestra compra de proximidad. Nos acompaña el presidente de Carrefour España, don Rafael Arias Salgado. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días y enhorabuena también para Carrefour por este 40 aniversario. Sí, efectivamente. 40 años son muchos años y no hay más que ver todo lo que ha ocurrido en la historia de España en estos 40 años para darse cuenta de la magnitud del periodo. Como siendo usted testigo precisamente también, ¿no? Como todos, en aquellos tiempos de la transición, un 30 de marzo de 1976. Comentábamos que precisamente una emblemática carretera que atravesaba justamente por enfrente del hipermercado, la pista de Silla, todavía ni siquiera existía. Han pasado 40 años y aquí está Carrefour al lado de los valencianos, don Rafael. Pues sí, efectivamente. Y en todos estos años, Madrid y Valencia están unidos por una magnífica autovía. Madrid-Valencia, Valencia-Madrid están unidos por un magnífico AVE, y Valencia dispone hoy de un puerto ampliado y todavía en proceso de mayor ampliación, enormemente competitivo, y que es el primer puerto español y europeo en contenedores, lo cual dice mucho de lo que ha ocurrido en estos últimos 10 o 20 años. Estamos en este magnífico edificio del reloj que ha contado las horas y los minutos de la actividad portuaria, en la que don Rafael Arias Salgado también en sus tiempos de ministro hizo su empujón también y su apuesta por Valencia. Es cierto que también Carrefour tiene mucho que ver en el crecimiento tanto a nivel español como europeo de este puerto, ¿verdad? Sin duda. Y yo creo que una parte importante de la prosperidad de España es la interconexión en todos los niveles, económico, social, político, entre la Comunidad Valenciana y Madrid. Porque eso crea una estructura productiva de primerísimo nivel a escala europea y que, por tanto, nos permite progresar como conjunto, permite progresar a toda España. Es un eje económico fundamental, y esa es la razón por la cual en su momento terminamos desde el gobierno del presidente Aznar, terminamos la autovía Madrid-Valencia, hicimos los primeros pasos administrativos para el AVE Madrid-Valencia-Valencia-Madrid y aprobamos en el Ministerio de Fomento unos 25.000 millones de las antiguas pesetas para la ampliación del puerto de Valencia. Nada más y nada menos. Un puerto que es orgullo hoy para los valencianos y también un eje fundamental para nuestra actividad económica. Cumplimos 40 años, han pasado efectivamente esos 40 años, pero vemos que en la personalidad contemporánea también de una gran compañía como Carrefour está compartir el ADN de los valencianos, nuestras pequeñas empresas, nuestros pequeños agricultores, con unos productos excelentes, de alguna manera estar en el día a día, como decíamos, como un valenciano más. Efectivamente, para nosotros la estructura de pymes en toda la huerta mediterránea y particularmente en la huerta valenciana es absolutamente fundamental. Yo, si tuviera que pedir algo, les pediría a los agricultores valencianos que buscaran fórmulas para hacer cooperativas como mínimo o para integrar sus propiedades como máximo, y a las pymes de igual manera que se plantearan siempre en su horizonte cómo ampliar tamaño. Tenemos un tejido de pymes magnífico. Cuando se ha puesto a exportar, y esto no es un ejemplo de la Comunidad Valenciana, que siempre ha sido exportadora, pero cuando el tejido español de pymes se ha puesto a exportar, el incremento de las exportaciones durante toda esta crisis ha sido espectacular. Hemos ganado cuota de mercado no solo en la Unión Europea, sino en partes del mundo a donde antes los productos españoles alcanzaban como mucho a vinos de renombre y poco más. Hoy estamos presentes en el mercado de Estados Unidos, estamos presentes de manera significativa en los mercados asiáticos y estamos empezando a estar presentes también en los mercados latinoamericanos. Y esto es una hazaña del tejido español de pymes y particularmente del tejido de pymes valenciano, de la Comunidad Valenciana, que es enormemente competitivo. Y como sabe también, absolutamente pionero. Algo del ADN de ese valenciano de los antiguos fenicios que habitaron por estas tierras continúa estando efectivamente en esas pymes valencianas que continúan abriendo camino. Don Rafael Arias Salgado, pues que preside también en compañía del conseller también, Rafael Climent, en estos premios. Ha sido una magnífica noticia. Esperamos verlo el próximo 41 aniversario de Carrefour en la Comunidad Valenciana. Será un placer. Muchísimas gracias a ustedes por la atención que nos prestan. Para nosotros es fundamental que ustedes lleven a conocimiento del gran público la tarea que realiza no solamente una empresa grande como Carrefour, sino todo el tejido de pymes agroalimentario del que el pueblo valenciano debe sentirse orgulloso. Nos gusta dar buenas noticias económicas y más de 5.500 puestos de trabajo y más del doble de indirectos, eso luego es una gran noticia para los valencianos. Que sigan ustedes creciendo, que será también nuestro crecimiento. Don Rafael, un placer. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues amics, este es el momento en que despedim este ratet que hem tingut en la edició de 2015 a la millor pime agroalimentària i a l'empresa més innovadora de Carrefour, compromesos en els productes valencians. Bueno, pues moltíssimes gràcies a tots. Una xicoteta pausa crec que és el que va fer ara mateix a Sílvia Tomàs, que és la que està portant el programa des del centre de producció allí en Vara de Quart, i continueu en bona companyia perquè arriba el moment de les mascotes en companyia de la bona gent de Mascocotas. Ara seguim. La familia crece, cambia, evoluciona. Mi mundo también. Nuevo San John Corando. Ahora, nuevo diseño. Un motor más eficiente y la mayor capacidad interior de su categoría. Ahora, un crossover a mi medida. Nuevo San John Corando. Nueva generación. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial San John, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. En Casti cumplimos 25 años y para celebrarlo queremos obsequiar a nuestros amigos y clientes con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Pero rebajas, rebajas, rebajas de verdad. No te las puedes perder porque vas a encontrar a auténticos chollos en trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Te vas a casar?

¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Perfecto, hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta, la pasarela es tuya. ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Y 45 minutos, es lunes, volvemos al horario habitual para recibir a nuestros amigos del alma, nuestras leales mascotas. Ya lo hacemos cada sábado aquí en la 97.7 Radio, en el que es, yo no es que lo crea, es que lo digo abiertamente y lo decimos todos en la radio, el mejor programa de animales que hay en todo el panorama radiofónico nacional. Mis queridos animales, ahí te informan, te ilustran, te aconsejan, te cuentan curiosidades, te resuelven dudas, te sorprenden con informaciones que no te podías imaginar. Y eso cada sábado, y nosotros tenemos la suerte de que en Valencia Abierta han dicho, bueno, va, os dejamos también aquí un ratito, unos 15 minutitos para compartir con vosotros. Y quien conduce magistralmente ese programa todos los fines de semana es Ata Gómez. Hola, Ata, ¿qué tal? Hola, muchísimas gracias por esta presentación, Silvia. Me has dejado no totalmente... No puedo decir menos. Animaladamente a gusto, bajo. Para una vez que me deja chimo, digo, voy a aprovechar. Se lo voy a decir ya directamente. Y como siempre, vienes acompañada de Vicente. Por supuesto, Vicente. Buenos Jorge, días. Que bueno, yo también te podría decir un montón de cosas de mascocotas. Te voy a decir que muchas veces voy a mascocotas aunque no tenga que comprar nada. Porque ya solo ir, ya te pasas un buen rato. Además, te dejan llevar a tu perrito. Mi perrito es tan pequeñita. Eso es importante. Sí, sí, sí. Pasas ahí un... Tiras la tarde en mascocotas. Bienvenido, Vicente. Gracias. Y hoy venís bien acompañados porque vamos a hablar de un tema. Aquí siempre ponemos en valor a nuestras mascotas. Yo creo que son seres maravillosos, increíbles, pero es que en este caso ya llegan a un nivel casi de salvadores de con lo que vamos a contar. Así es. Son héroes, es héroes. Cierto. Sí, en sí, este sí. Momento, sí. Un héroe. Y Javier Sánchez lo sabe bien, además. Hola, buenos días. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy bien. ¿Desde dónde vienes? Vienes desde un centro de adiestradores que hacéis algo muy especial. Trabajamos un grupo de adiestradores que se llama CE Adiestradores. Uh-huh. Yo trabajo en la tienda, en Mascocota, soy el adiestrador de allí. Y nada, lo que nosotros ahora nos dedicamos y estamos desarrollando son los perros detectores de epilepsia, perros de alerta médica. Habíamos oído, o sea, se ha leído mucho sobre perros que detectan patologías graves como el cáncer o incluso la diabetes, pero de epilepsia no hay tantos, no se trabaja tanto esto. En Europa no hay nadie, el grupo de adiestradores es el primero en Europa en preparar estos perros con un alto porcentaje de efectividad y simplemente se conoce ahora mismo en América, creo que es Massachusetts, donde se preparan, donde se ha previamente se ha habido estos entrenamientos de perros detectores de epilepsia. ¿Y cómo actúan estos perros? ¿Qué hacen? ¿Cómo nos ayudan? Pues nos ayudan, nos señalan, quiero decir, digamos cuando el niño o la persona mayor va, una persona que tiene ataques, episodios de epilepsia, antes de que le ocurra uno, es decir, unos 8 minutos antes, el perro nos va a avisar. Es decir, se sobreexcita, ladra, y es el aviso de que vamos a tener el ataque de epilepsia. Fíjate, Silvia, 8 minutos antes. Es hay muchísima, muchísima, todos tenemos en nuestro alrededor, tanto amigos como familiares, algún caso de epilepsia. Uh-huh. Sí, y además el grupo de Javier los entrena para prevenir la caída en el ataque de epilepsia. El perro se le prepara, se le pone delante. Son perros que ahora lo explicará Javier, normalmente para este trabajo, entre comillas lo de trabajo, se entrenan perros de tamaño bastante grande para que sean corpulentos, uh-huh, para aguantar el peso de una persona adulta, se saben colocar delante para evitar que se golpee esta persona contra el suelo, y bueno, es parte de ese entrenamiento, el avisar y el preparar para la caída, porque un ataque de epilepsia o un cuadro de epilepsia, por desgracia, lleva convulsiones y normalmente si el paciente no está preparado, pues cae al suelo. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en adiestrar a un perro en esto? ¿Y si tienen que ser perros muy concretos? O... No, lo único que miramos es un perro que tenga un buen carácter, una buena envergadura, lo que se busca dependiendo para quién sea el usuario. La envergadura, como comentaba Vicente, era por el tema de que el niño cae, el perro se coloca delante de él para amortiguar esa caída. Entonces, claro, en ese momento es totalmente dependiente de una persona mayor o de, en este caso, de un animal que puede ir acompañado. Entonces, puede ser, digamos, cualquier perro. Perro de protectora perfectamente también podría ser. Simplemente necesita un buen carácter, una buena envergadura, dependiendo para quién vaya a ser el usuario final. Se selecciona el perro y de ahí se entrena. Se entrena con el juego siempre. Os explico un poquito cómo es el proceso por encima. Los juguetes del animal, la saliva produce un cambio antes del ataque de epilepsia. Entonces se impregnan los juguetes del animal con esa saliva. Entonces el perro, cuando detecta ese determinado olor, se sobreexcita porque se cree que va a jugar. Que bueno, finalmente va a jugar, pero él se sobreexcita. Entonces empieza a ladrar, avisa y se coloca delante del usuario para evitar la caída. Y todo esto lo hemos discriminado en un tiempo de 8 minutos. En América se estaba trabajando que los perros avisaban una hora antes. Todo eso hemos discriminado hasta 8 minutos para ganar todavía más, si cabe, la calidad de vida. Es decir, una hora tiene que pararse tu vida, digamos, una hora al día. O depende de la crisis de epilepsia que tengas. Ahora son 8 minutos, que realmente que pierdes 15 minutos, 20 minutos. Imaginaros un niño. Estos perros, la certificación que tienen es como un perro guía, un perro de una persona invidente. Entonces este perro puede entrar a un centro comercial, a un colegio. Es decir, un niño puede ir al colegio con su perro, que va a estar tranquilo al lado. Y si ladra, por ejemplo, en un cambio de clase, pues ese niño sabe que no va a bajar unas escaleras porque tiene bastante posibilidad de que le va a dar un ataque y puede caer por ellas. Está muy bien que pueda ir a la escuela. Parece mágico, ¿eh? Puede entrar en cualquier sitio. Bueno, de todas formas está basado sobre todo en el olfato del animal. Claro. Porque los perros, como sabemos, tienen incluso... ¿Cuántas veces más olfato que nosotros para comparar? Pues dicen que más de 1 millón de Por ejemplo, esto lo conocemos de los perros que buscan las sustancias estupefacientes, todo eso. ¿Cómo pueden encontrar esas sustancias dentro de un depósito de gasolina? Pues, perros de rescate. Efectivamente. Nosotros hace un mes que hicimos las jornadas cinológicas y estuvimos haciendo rescates. Bueno, eran ficticios, pero eran bastante reales. Bueno, si hubieses visto realmente en qué sitio se encontraban y de qué manera, es que parece mágico. Sí. Y yo ver estos perros que nos ayudan tanto a la sociedad, que de alguna manera personas con enfermedades le facilitamos tanto a la vida, porque tú imagínate la diferencia entre una hora, que yo cuando lo desconocía me parecía que era la bomba una hora, pero no, 8 minutos de reloj, que tú sepas que como máximo en 8 minutos vas a tener un cuadro de epilepsia. Es bueno, me parece fantástico. El trabajo que hace Javier y sus compañeros es maravilloso. Me parece el mejor tratamiento para la epilepsia que se ha encontrado en los últimos años, y lo digo como familiar directa de una epiléptica desde hace mucho tiempo. No sé si me puedes contar alguna historia concreta de algún perrito que hayáis preparado. Pues el último que se ha preparado es un perro que se llama Coco. Está en Alicante, vive con un niño que tiene crisis de epilepsia. Y nada, esta semana empezamos con otro que se va a llevar a la selección de él. Va a ser en Valencia. Y nada, vamos a buscar un perrito para un niño. Porque, Javier, te pregunto, durante este año de preparación, ¿el perro vive en casa del usuario final? ¿O cuál es la vida durante ese año de ese perro? A ver, estos perros tienen una vida completamente normal, como cualquier otro perro, animal. Lo único que tienen algunas puntualidades. Es decir, tienen una pequeña exigencia más porque son perros que van a trabajar. Entonces deben de estar más, digamos, más educados. Uh-huh. Se les permite a lo mejor menos cosas porque... No es que se les permita menos cosas, pero... son más firmes, como un deportista de élite. Tienen unas exigencias más y ya está. Vive con el usuario. ¿Desde el primer día, Javier? Desde el primer día. Porque son animales, trabajamos con sentimientos, con personas. Necesitan crear ese vínculo. Uh-huh. Por ejemplo, el ejemplo de mi perro. No está entrenado en nada. Bueno, el mío no, pero ejemplo el de mi madre. No está entrenado en nada. Sin embargo, cuando escucha el coche, ladra. Escucha a mi madre. Quiero decir, ¿quién ha enseñado eso? Para que ocurra eso necesitas el vínculo con la persona. Entonces el perro vive con esa persona, nosotros vamos al domicilio de la persona, del niño, del usuario final, a tratarlo en su entorno, en su domicilio, donde va a ser su mascota, pero que le con el plus de que le va a ayudar a llevar una calidad de vida mejor. Los niños reaccionan muy bien, además, en el trato con los perros. Claro, imagínate. El vínculo se crea fuerte y de amistad. También trabajamos en terapia asistida con animales. Es decir, en un colegio de aquí de Valencia trabajamos con una perra terapia de asistencia. Entonces, simplemente el vínculo de un niño con un animal, por ejemplo, imaginaos un niño con Asperger o con autismo, que está, digamos, en su mundo, que simplemente una mirada a los ojos ya es muchísimo. Pues imaginaros, eso se consigue desde el primer día con los perros. Es un vínculo que todos conocemos. Quien ve un perro pequeñito y no le gusta, pues imaginaros un niño creando ese vínculo, sabiendo que eso le va a salvar la vida y a llevar una vida, una calidad de vida muy alta. Es que son auténticos ángeles, ¿eh?, nuestras mascotas. Cada vez más, y nos tenemos que dar cuenta de ello. Además, han dicho Javier y Vicente que son perros no necesariamente de una raza. No. Que pueden ser perros rescatados. Son perros que tengan juego. O sea, tiene que tener juego. El perro tiene que tener esa motivación, tiene que tener ganas de jugar. El perro que tenga ganas de jugar, conseguimos con él lo que sea. Porque realmente el perro está entrenado para después tener esa recompensa. Si tiene juego, para cualquier modalidad lo podemos entrenar. Tiene esa capacidad. Si, por ejemplo, alguien que nos está escuchando ahora y con el tema de la epilepsia tiene a alguien en el entorno, un nene o una mamá que tiene esta patología y quiere, le interesa mucho esta opción, ¿qué hace? ¿Acude a vosotros? ¿Le ayudáis a elegir el perrito? Claro, no, eso es desde principio se elige una persona que ahora mismo necesitara o estuviese interesada en el tema. Se puede poner en contacto con ACE Adiestradores, se le informaría de todo. Estamos con esa persona, con esa familia desde el principio, desde ir a seleccionar el perro, ver cuál es, bien sea de donde venga, no importa. Le recomendamos que es lo mejor, que es lo que hace falta para no fallar. Claro, digamos el porcentaje de efectividad es de un 80%. Es mucho trabajo, pero es... ¿Cuánto tiempo has dicho, Javier, que tardáis en entrenarlo? El trabajo específico, un año, después el entrenamiento es toda la vida, es como nuestra educación. Tiene que seguir siempre un refuerzo, seguir viéndose. Pero desde el primer momento trabajas con ellos durante todo el periodo y supongo que eso será, pues eso, como ir a la escuela. Poco a poco irán introduciéndolo, me imagino, cada día el perro irá trabajando mejor. Y poco a poco irán impregnando desde el primer día con la saliva del niño o del adulto para incitar ese juego y conseguir cada día más los resultados, ¿no? Sí, se les enseña más. ¿Desde cuándo empiezan a verse los primeros resultados? ¿Desde un mes? ¿15 días? Más tiempo. Al principio, digamos, es simplemente como un perro normal, sociabilización. Quiero decir, que juegue con todos los perros, que juegue con la gente, que no tenga miedo, se desensibiliza a la silla de ruedas del nene, a unas muletas, a unas escaleras, a lo que se vaya a enfrentar en su día a día, digamos, de mayor. O sea, que eso es como cualquier perro normal. Después ya viene el trabajo más específico, digamos. O sea, que hay un tiempo primero de introducción en la familia nueva. Claro, correcto. Como cualquier otro animal. Uh-huh. Y después ya sí que va el trabajo más específico. Se le enseña a jugar con ciertos juguetes. Se le recompensa. Pero, ya te digo, eso crece como un perro normal, el principio. Yo solo le veo ventajas. Porque no solo va a ser como una especie de guardián, de salvador, sino que cuando tú ya introduces un perrito en tu vida, eso ya sana. Porque de alguna manera, no olvidemos que es una responsabilidad y que vas a tener que cuidarlo y mimarlo. Pero es que nos va a salir de dentro. O sea, que esto que me habéis presentado hoy, Ata, es maravilloso. Me alegro que te haya gustado. Después también, a lo que me habías comentado, el sábado 23 de este mes, en la Asociación Valenciana de Epilepsia, se va a hacer una charla para informar sobre lo que estamos comentando hoy aquí. Pues se va a informar a las familias que tengan curiosidad o que quieran venir a verlo, a ver qué es esto. ¿A partir de qué hora? De las 5 de la tarde, creo es. Se va a hacer en su central, que está en la calle Colón. En la calle Colón, que es donde está la Asociación de Epilepsia de Valencia. Hace el grupo de adiestradores que pertenece Javier y la asociación, pues bueno, van a hacer este coloquio que nosotros estamos haciendo aquí para presentarlo a las familias, para intentar, pues a las familias que estén interesadas, pues poderles ayudar. y es entrada libre, o sea que podemos ir los que queramos, claro, ¿no? Claro. Pues todos invitados quedáis. Y Javier, oye, muchísimas gracias por el trabajo que haces y por contarlo también aquí en este programa. A vosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias. Vicente, bueno, ¿cómo estáis en Mascocotas? ¿Bien, no? Sí, estamos súper bien. Sin parar. Y quiero dar una noticia aquí, un poco una primicia. Si no pasa nada, en dos semanas, el sábado 25, creo que el sábado 25, inauguramos ya la colonia de gatos que vamos a tener dentro de la tienda, la zona Miau. Vamos a tener un espacio de 65 metros cuadrados con gatos en adopción. Es como un mini apartamento. Bueno, la verdad es que me tiene enamorado el espacio porque es realmente espectacular. Habrá que contarlo, ¿eh? Sí, habrá que contarlo. De la manera que podamos, lo transmitiremos esas imágenes a través de la radio. Seguro que sí, Ata, en mis queridos animales y aquí en Valencia Abierta. Gracias también para ti. Un abrazo. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 12:30, como siempre, en Valencia Abierta. Sed felices.